¿Qué tal, querido? Buen día. Bien, acá estamos. Contanos de qué se trata este encuentro que va a haber en la sede del peronismo santarroceño. Bueno, mira, nosotros pedimos el partido para hacer una muestra fotográfica y para hacer un homenaje a 30 años, ¿viste? Me parecía que primero tenía que ser en el partido, ¿no es cierto? Esa sede la abrió en el 72, la recuperó papá, y de ahí salió todo, ¿no? ¿Por qué decís la recuperó? A ver, es una ignorancia Claro, porque, histórica. no, Sí. claro, lo que pasa es que 18 años de proscripción, ahí había sido confiscada la sede y funcionaba el Museo Natural de La Pampa, que Ajá. dirigía el profesor Orrego Aravena. Entonces, después de muchas gestiones ante la justicia, después, se la devolvieron y entraron. Mi papá, Niatta Gallego, Falcón, mi mamá, entraron con velas porque se habían llevado los focos y las tulipas, pero también habían cortado los cables. Así que fue toda una recuperación. Hoy no tiene nada que ver con lo que era entonces, ¿no? Claro, desde ya. Hoy Y hay plata. Michi, ¿cuál es la idea del homenaje si es que has participado No, si lo directa? organicé yo, ¿cómo lo Bien, voy a claro, organizar? bueno, por ahí, viste, pero por ahí te habías apartado y No, entonces no, no, sabes no. bien qué va a pasar hoy a la tarde ahí. Hoy, ¿qué va a pasar? Primero hay una muestra fotográfica, documental muy, que yo ya la hice hace 29 años. Reuní las fotos y documentos de mi papá y, bueno, la desempolvé, la volví a armar. Va a haber una muestra fotográfica que la semana que viene se va a hacer toda la semana en el Centro Cultural de la Municipalidad. Y en realidad, después creo que lo voy a donar al museo o donde decidan, porque hay documentos inéditos, originales, en la muestra. Bien, Entonces, sí, seguramente va a ser interesante. Aparte, las fotos de esa época son claro. re especiales, se Sí, notan a... y Sí. las fotos de la década del 50, ¿viste? Del 28, cuando vino mi papá a jugar al fútbol, cuando integra no solamente All Boys, sino que era el arquero de la selección territorial pampeana, ¿no? Era territorio, no era provincia. Claro. Amateur. Y salen subcampeones en Buenos Aires. Mira. Hicieron un gol tonto, decía siempre. Ah, sí, se lo reprochaba. Que le hicieron un gol tonto, sí. Bueno, y además Y de después la, vamos a hablar, sí, eso te iba a y decir, va a después haber... hablaremos y yo voy a cerrar. Bien, No, así que pero va a ser un acto que también tendrá contenido político como corresponde. claro, sí, recordando, sí. No, no, no político de este momento, ¿no es cierto? Que no haya ninguna grieta. Porque por lo que queremos, por lo menos lo que querría mi papá, es decir, la unidad monolítica del justicialismo, del Movimiento Nacional Justicialista, porque ahora ya funcionamos como partido electoral, no movimentista. Representante de las unidades básicas, va a hablar Ariel Otero, que el año pasado hicimos en la unidad básica de Villa Santillán, donde está el barrio El Peñirruca, que después fue aquí lejos de Regazzoli. Claro. Y bueno, lo que pasa es que no me quedan casi testigos de aquella época. Muy pocos. Se han ido de viaje casi todos. Pero por ejemplo, el presidente del PJ va a estar, Marín, digo. No tengo la menor idea. Nosotros le hemos pedido a él la autorización para poder hacer el acto. No sé si, no, no, no tengo la menor idea si estará. Están todos invitados. Ha invitado al partido y hemos invitado nosotros. Bien, recién decías que tu papá hubiera deseado la unidad del justicialismo en una época de grietas que no solo están dentro del peronismo, las grietas, No, pero están en todo, ¿eh? ¿dónde lo imaginás embanderado en esta hora? Porque más allá de eso, la cuestión de la unidad todos la repiten como un objetivo deseado, pero después es como que a cada cual le cuesta resignar un poco. No sé si su posición ideológica, su interés personal. Posiblemente su interés personal. Yo lo imagino encabezando la unidad Vos fíjate que hasta la CGT está dividida. Eso ya lo pasamos en otro momento. En la esencia de los postulados de Perón, adecuados, ayornados a la época. Pero no te puedo decir en qué lado estaría. Yo lo único que sé es que él me pasó la posta. Vos sabés lo que es la posta, ¿no? Entonces yo estoy trabajando con los jóvenes, porque era lo que hacía mi papá, con la cuarta de Olboy, bueno, no trabajo con la cuarta, pero sí con los jóvenes para hacer, capacitarlos para el 19 y que se haga el trasvasamiento generacional, que él hace el trasvasamiento generacional llevándolo a Marín. Uh-huh. ¿Algo más claro que eso? Claro, Marín cuando fue su vicegobernador, que tenía 30 y cuántos años, ahí nomás. Sí, 37, 36. Sí, o menos, ¿eh? O menos. Sí, sí. Claro. Muy joven. Bueno, y yo estoy trabajando incluso con los chicos de Tuay, y después de las elecciones trabajaremos más fuerte, primero capacitándolos no solamente en doctrina, sino cómo se hace una resolución, hay que ver qué es lo que visitar a los vecinos y ver qué necesidades tienen, porque el que vaya a ser el próximo intendente tiene que saber lo que la ciudad de Tuay quiere. Eso se hace visitando a los vecinos. Bien. Bueno, Michi, queríamos estar presentes ahí de alguna manera y refrescar este homenaje que van a hacer a Regazzoli, y si querés agregar algo más vale que te estamos escuchando. Bueno, creo que va a ser muy lindo, porque además está el concepto que tenía papá de cómo había que descentralizar el partido con unidades básicas alrededor, digamos, en todos los barrios de Santa Rosa, que fueron unidades básicas. Esa fue la primigenia idea de mi papá, aún en la resistencia. Uh-huh. Porque no te olvides que nosotros estuvimos 18 años proscriptos. Digo nosotros porque yo ya en esa época no solamente militaba, sino que acompañaba a papá y a mamá, ¿no? Y entonces, refrescar un poco la necesidad de solidaridad y de preocuparse por los compañeros y por los no compañeros. Preocuparse por la gente en general. Esa es la esencia del peronismo. Solidaridad. Porque somos todos compañeros. Que viene del companis, que es compartir el pan. ¿No? Sí, sí. Muy bien. Bueno. Michi, muchas gracias. Un placer. Un día de estos te invito a cenar o almorzar. Bueno, pues aceptamos. Te divertís un poco. Más vale, gracias de vuelta. Bueno, querido, muchas gracias a vos. Mireya Regazzoli, hija de José Aquiles Regazzoli, que esta tarde-noche, a las 7 de la tarde, es tarde ahora que es primavera, está soleado todavía, va a ser homenajeado en la sede del PJ Pampeano. Radio Kermés, 106.1. Nuestro lugar en el mundo. Todo el tiempo lo vuelve a golpear. No sigue pegando a pa. 106.1.